Y eso sería el sábado, y luego el 5 de agosto, ya sería en el mes que viene, sería la excursión de los niños y familia a Isla Mágica y Agua Mágica en Sevilla. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy las intervenciones de los concejales del equipo de gobierno, Andrés García, Magdalena Burdallo y Antonio Martel, en el punto de la sesión plenaria de junio dedicada a la presentación de informes sobre la gestión realizada durante el último mes. El delegado de Medio Ambiente, Andrés García, ha informado sobre los trabajos de limpieza de los márgenes de las carreteras y las zonas baldías que se han realizado en la localidad a través de los planes Emplea 30 Plus y Emplea Joven. En primer lugar, hablaré de parques y jardines. Como siempre, se ha venido haciendo un mantenimiento diario de la jardinería en general, con trabajo ordinario de mantenimiento, tratamiento fitosanitario. El riego, sin embargo, se ha aumentado a 3 veces por semana por el aumento de las temperaturas. Se ha cortado el césped del convento de Capuchinos, el jardín y la piscina municipal. Hemos atendido un total de 17 avisos de vecinos o de colectivos. En la avenida de Corte se ha hecho un tratamiento fitosanitario contra plagas. Los olmos que estaban enfermos. En el parque Rafael Alberti se ha hecho un desbroce, escarda y rastrillado de las zonas verdes con poda de árboles y setos en formación. En la piscina municipal se ha sentado para la campaña 2017 con poda de árboles, arbustos y palmeras, así como un tratamiento para el césped. En la glorieta de la Petacabra se ha construido una nueva rocalla y se han plantado olivos en podas con formación y se han plantado algunos ejemplares de Bonimus, árbol de Júpiter, romero, lavanda, palmito y geranio. Aquí quiero hacer una salvedad porque los Bonimus ya no están, se los han llevado, y los árboles de Júpiter me parece que queda uno de los que se sembraron. Continúan los robos de plantas. Otras actuaciones, se han eliminado y retirado numerosas ramas caídas en esta semana pasada por fuertes vientos en la zona de Avenida de Cortes y en el Instituto Francisco Fatou. En cuanto a los planes de empleo, con la gente del plan Emplea Más 30 se han limpiado los márgenes de la carretera hacia la depuradora. También se han limpiado los márgenes de la carretera que van desde la piscina hasta el matadero. Se han podado olmos enfermos en la carretera de la piscina. También se ha limpiado la zona del Roderno. Se ha limpiado y desbrozado la zona del helipuerto, se ha limpiado y desbrozado la zona recreativa de los 20 pilares. Con el plan Emplea Joven se han adecentado numerosas zonas baldías, limpiando y rozando las mismas en los alrededores del centro de Alzheimer, la calzada, avenida Carlos Cano, avenida Manuel de Falla y la trasera del Benafeli. Por otra parte, la empresa Atiza, que es la empresa que tenemos contratada en este ayuntamiento para los tratamientos de ratización, desinfección y desinfectación, aparte de los trabajos de rutinas que se hacen semanalmente, nos informa de que durante la semana del 5 al 9 de junio se procedió a la desinfectación del subsuelo, a todo el alcantarillado. La verdad que teníamos algunas quejas de vecinos por aparición de insectos. Y además, también se han hecho algunos avisos de ratización por avisos de vecinos en la calle Santa Ana, en la calle Consistorio y en el cinturón del arroyo Garciago. Nada más, muchas gracias. Desde la Concejalía de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo ha destacado el fallo del jurado del segundo concurso de fotografía Ciudad Romana de Ocuri. De igual modo, ha informado sobre los temas abordados durante la celebración de la última reunión del Consejo Local de la Mujer. De la Delegación de Fomento Creativo, informar que esta delegación, junto con Cultura, organizamos el segundo concurso fotográfico de Ciudad Romana de Ocuri, que el plazo para la entrega de fotos terminó el 23 de junio y ayer, día 26, se hizo el fallo del jurado de los premiados. El jurado estuvo compuesto por Luis Guerrero Misa, que es arqueólogo, Víctor Carrasco Hernández, técnico en imagen y sonido, y Jesús Rodríguez Carrasco, fotógrafo. Y los premiados fueron el primer premio para Pedro Sánchez Márquez, el segundo premio para Manuel Canto Pérez y el tercer premio para Miguel Ángel Ordóñez González. La enhorabuena a los premiados y animar a todos los concursantes a que sigan presentando fotos en distintas ediciones. De la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, pues informar que el 8 de junio se convocó un Consejo Local de la Mujer y se hicieron propuestas de mejora para posibles actividades futuras que se vayan organizando desde este consejo. El 13 de junio se celebró la cuarta edición del Orgullo Serrano, que durante toda esa semana se celebraron diferentes actividades en diferentes localidades de la sierra. En concreto, el 13 de junio, como digo, aquí en Ubrique, se hizo la puesta de bandera en uno de los balcones del ayuntamiento y una lectura de manifiesto por parte de la Asociación Delta, que es la asociación que se encarga de fomentar la defensa y la igualdad de los derechos aquí en la sierra. Ese mismo día, el 13 de junio por la tarde, se realizó un taller de manos también de la Asociación Delta, con la que también colaboramos, sobre derechos humanos y LGTBIQ-fobia. El 19 de junio, como ha dicho mi compañera Virginia, colaborando con la Delegación de Salud, hicimos un taller, Salud y Mujeres, un taller de 3 horas en el que participaron mujeres de diferentes colectivos. Y el 19 de junio también se entregaron los premios del concurso Mi Familia Igualitaria, un concurso promovido por la Diputación de Cádiz y que acudió aquí a la localidad la diputada de Igualdad, y la acompañamos a la entrega de estos premios la concejala de Educación y yo misma. La entrega de premios fueron en 2 colegios de esta localidad, en el Ramón Crosa y en el Fernando Gavilán. También la enhorabuena a todos los niños que participaron y a los premiados. Por su parte, el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha dado a conocer en la sesión plenaria del mes de junio las convocatorias incluidas en la Agenda Joven Verano 2017. El próximo 12 de agosto tendrá lugar una fiesta del agua organizada tanto por la Delegación de Juventud como el Patronato Municipal de Deportes. En esta jornada, pues los asistentes que podrán disfrutar de los castillos hinchables y divertidos juegos en la piscina municipal. Bueno, animo desde aquí a que todos los jóvenes de la localidad pues participen ese día bastante reseñado para ellos. También se han hecho desde la Delegación Juventud, en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes, diversas actividades deportivas para, edades comprendidas entre 14 y 30 años, que es la edad joven, ¿no? Se va a habilitar espacio en la Casa de Juventud para la práctica del tenis de mesa y otra actividad que no es tan deportiva, que es una mesa de fútbolín para el desarrollo de competiciones entre los jóvenes y, podrán disfrutar de esta actividad. También, se va a realizar el primer concurso de graffiti de la Casa de la Juventud, donde los jóvenes entre 14 y 30 años pueden participar en este concurso haciendo llegar las ideas en forma de boceto, donde los trabajos presentados, se seleccionarán 2 trabajos que se seleccionen, decorará el interior de la Casa de la Juventud, donde habrá 2 premios consistentes en vales de material de graffiti con un importe de 200 euros cada uno. Las bases de las mismas las pueden consultar en la página web de Juventud, www.juventudubrique.es, o bien directamente en la Casa de la Juventud. También se van a realizar una serie de talleres y actividades que le hemos denominado Verano Joven, que tendrá una duración de 2 meses, desde el 3 de julio hasta el 31 de agosto. Los cursos que se impartirán será lo siguiente, que es modelado de 3D, para que comprendamos o tengamos conocimiento. Los participantes aprenderán técnicas de modelado 3D y principios de animación, y un acabado de una figura que los jóvenes realizarán propios y se la podrán llevar, creados con una impresora 3D que vamos a dotar. También un curso denominado Arduino, hace un acercamiento a lo que es la programación y la robótica de forma entretenida y que podrán manipular elementos de robótica y realizar un pequeño robot. Programación Unity, que son los principios básicos de creación y programación de videojuegos. También un curso de edición de vídeo que está enfocado para crear contenido y volcarlos en la red a través de YouTube y realizar retransmisiones de las diferentes plataformas existentes o más populares que hay ahora mismo en el mercado.